enamoré de ti un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir. Me daño sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida. Verte tanto a escondidas no puedes seguir. Me daño sin querer mi vida y hoy te